Para mí, la memoria sirve para acordarte cosas del pasado y para aprender cosas del futuro. Yo pienso que tenemos que saber la verdad para que esto no vuelva a pasar. Que no haya más secuestro y muertes y ya que no haya más dictadura. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Limpia como el viento. La ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van.